Una canción en el Magdalena, Colombia. Sobre el duro Magdalena, largo proyecto de mar, islas de pluma y arena graznan a la luz solar. Y el boga, boga. El boga, boga, preso en su aguda piragua. Y el remo rema, interroga el agua. Y el boga, boga. Verde negro y verde verde, la selva elástica y densa, ondula, sueña, se pierde, camina y piensa. Y el boga, boga. Puertos de oscuros brazos abiertos, niños de vientre abultado y ojos despiertos. Hambre, petróleo, ganado. Y el boga, boga. Va la gaviota esquemática, con ala breve y sintética, volando apática. Blanca la garza esquelética. Y el boga, boga. Sol de aceite, un mico duda si saluda o no saluda desde su palo en la alta mata donde chilla y salta y suda. Y el boga, boga. ¡Ay, qué lejos, Barranquilla! Vela el caimán a la orilla del agua a la boca abierta. Desde el pez la escama brilla. Pasa una vaca amarilla muerta. Y el boga, boga. El boga, boga. Sentado, boga. El boga, boga. Callado, boga. El boga, boga. Cansado, boga. El boga, boga. Preso en su aguda piragua. Y el remo rema, interroga el agua. Oh.